para mí que me vaya mal. Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque. Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte, pero dentro de ti quisieras que primera me lleve la muerte. Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder. Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder. Con trampas y engaños no te llega lejos y al final se caen. Doy gracias a Dios, actúe de buena fe y eso es lo que vale. Muérete de envidia, qué pena me da, muerde tu rabia. No te deseo mal, en esta sabia vida el que la se la paga. Muérete de envidia, qué pena me da, muerde tu rabia. No te deseo mal, en esta sabia vida el que la se la paga. Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder. Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia. Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder. Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia. Envidia, me tienen envidia, me tienes envidia.